Manuel Pupeñi Pulamien, Cheta Juan Carlos Tralcal Piñán, hijo de José Tralcal Coche, uno de dos comuneros mapuche condenados a cadena perpetua en el último juicio del caso Luxing Almacay, junto a él también condenado a cadena perpetua Luis Tralcalquidel, y también condenado José Peralino Huinca, 5 años de libertad vigilada. Estamos exigiendo la nulidad de este juicio, para lo cual se presentaron los alegatos en la Corte Suprema este martes 21 de agosto desde las 8:30 a.m. Un proceso judicial que no debería durar más de 3 días, cuya sentencia se dictaría en aproximadamente una semana posterior a estos alegatos. Los puntos son claros. Se ha demostrado la ilegalidad del relato de José Peralino. Se ha demostrado la tortura que él sufrió por parte de la Policía de Investigaciones, por parte de la Fiscalía, en complicidad con el gobierno y el Estado, para firmar un falso relato e inculpar también incluso a una machi, la machi Francisca Lincunao. Sin embargo, esto terminó con la condena injusta de José Prealino y de dos dirigentes Los Yopeco con la aplicación de la ley antiterrorista. Existe obstrucción a la investigación por parte de la defensa. Existe manipulación de las pruebas. No hay contenido de llamadas siquiera. No hay huellas dactilares. Solo esta supuesta declaración que fue obtenida mediante coacción. Hacemos llamado a las comunidades mapuche, a nuestro pueblo, a la nación mapuche, pero también al pueblo chileno, a manifestarse y a participar de las distintas convocatorias que se van a realizar este lunes 20 en pos de la nulidad de este juicio, y a estar al tanto y concentrarse en la Corte Suprema este martes 21 en la mañana. El Estado ha utilizado la ley antiterrorista desde hace ya muchos años, producida y generada en la dictadura y hoy aplicada de manera constante contra los dirigentes del pueblo mapuche. Esperamos la nulidad y esperamos un juicio justo. Esperamos la libertad de José, de Luis y también José Peralino Huinca. Tralcal inocentes, Peralino inocentes, por la nulidad y el derecho a un juicio justo. Fentel Mañún Pupeñe Pulamien, Chaltumay.